Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una nueva jornada, un nuevo plan de lucha que inician los docentes universitarios, precisamente la Federación CONADU Histórica. Arranca mañana, continúa la semana que viene con un paro de 48 horas. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti. Hola, Francisca. Pepe Frutos desde el informativo de Farco la saluda. Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Francisca. Bueno, no, por favor. ¿Con qué comienzan mañana? ¿Cómo siguen la semana que viene? ¿Y cuáles son los motivos de este plan de lucha? Sí, mañana tenemos una jornada nacional de lucha, así lo resolvimos en nuestro plenario, que denominamos salariazo en el sentido de poder mostrar cuál es la situación, la grave situación salarial que estamos atravesando en las universidades nacionales, trabajadores docentes y no docentes. En nuestro caso somos una federación de docentes universitarios y preuniversitarios, y bueno, producto de la falta de paritarias o de la ausencia de convocatoria por parte del gobierno a las reuniones paritarias y los bajos incrementos que por decreto viene imponiendo el gobierno nacional, nuestros salarios hoy tienen una gravísima pérdida en su poder adquisitivo, y lo que estamos reclamando fundamentalmente es esto, ¿no? La recuperación de nuestro salario y que se convoque urgentemente a la paritaria para poder discutir estas necesidades de la asociación universitaria y preuniversitaria. Y la semana que viene, lunes y martes, hemos planteado un paro de 48 horas que estamos incluso viendo con otras federaciones si podemos coordinar y coincidir en algunas acciones para ese lunes y martes. Francisca, ¿tienen una estimación de cuánto ha sido la pérdida salarial de la docencia universitaria desde que gobierna Milei? Sí, desde que Milei asumió el gobierno nacional, nuestra pérdida de salario, de acuerdo a los cargos, ¿no? Los cargos de menores dentro de nuestro escalafón son los que más han perdido, han tenido una pérdida casi del 100% en su salario. Los demás cargos no es que hayan estado mejor, están en el orden del 80%, 90% de pérdida salarial, de pérdida frente a la inflación, pero eso lo traducimos en poder de compra. La pérdida en el poder adquisitivo, que es lo que medimos con ese poder de compra, está por encima del 35%. Es decir, nuestro salario hoy, frente al salario de noviembre del 2023, puede comprar un 35% menos. La verdad que es una situación gravísima en el bolsillo y en la vida diaria, ¿no? De un trabajador, una trabajadora docente de las universidades. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno? 7 de octubre del año pasado. Muchísimo. Tenemos muchísimo. Esa fecha guardada en nuestra memoria. Fue una reunión sobre todo técnica, no tuvo la característica de ser una reunión paritaria, y por lo tanto... Pero digo, si es reunión con el gobierno, 7 de octubre del año pasado, de ahí a la fecha hemos presentado notas pidiendo que se conforme la paritaria, no hemos recibido respuesta, o la respuesta que hemos recibido es la imposición de los incrementos salariales que tiene el empleo público nacional, ¿no? Los trabajadores que están agremiados en ATE o en UPCN, que son los que se sientan a negociar con el gobierno, o por lo menos, no sé si a negociar, pero sí que aún conservan alguna paritaria. Francisca, el mes pasado se cumplió un año de la histórica movilización universitaria. Uh-huh. ¿Cómo está el clima, el ánimo hoy? No digo comparándolo con aquello que fue muy fuerte, pero ¿cómo está el clima hoy entre la docencia, los estudiantes, los no docentes? Hay mucha desazón, mucha incertidumbre, mucho enojo. Digo, hay una mezcla de sensaciones, sentimientos, como los queramos denominar. Creo que nos está costando poder coordinar acciones entre los distintos entre las distintas entre los distintos sectores que convivimos en la universidad. Y después hay una situación dentro de la docencia que se está dando también en el sector no docente, que son los compañeros y compañeras que renuncian porque obviamente consiguen mejores otros empleos, otros trabajos, o en algunos otros casos se sobrecargan de trabajo, o sea, lo que vemos esto del multiempleo y una sobrecarga laboral importante, y creo que eso también hay que ponerlo en el análisis que hacemos hoy con respecto a lo que sucedía el año pasado. Así que es una situación compleja y hay mucho enojo, eso sí, fundamentalmente, pero a la vez una sensación de desazón, ¿no? De preguntarnos qué más tenemos que hacer. Y bueno, desde la parte de la federación, desde la parte trabajadora, la herramienta fundamental que tenemos es nuestro plan de lucha y nuestras acciones, tanto de paro como acciones de visibilización y de mostrar qué es lo que está pasando, y es lo que pretendemos sostener como importante y como continuidad de un plan de lucha. Francisca, nos decía que estaban viendo de coordinar acciones con otras federaciones. La idea es que se pueda coincidir en el paro del 19 y 20 con otras federaciones docentes y también con los no docentes. ¿Cómo está eso? No, en realidad es poder coincidir, aunque sea en acciones, no sé si el paro, pero sí acciones conjuntas de visibilización. Digo, después cada federación tiene dentro de estas decisiones, tiene su autonomía para resolver y sus determinados estamentos o su organización institucional para resolver el tema de un paro. Pero sí, por lo menos que podamos hacer acciones conjuntas como hemos venido haciendo y poder coordinar. Si es el paro, mucho mejor, pero si son jornadas en común de lucha donde podamos coincidir y realizar lo que hacemos, ¿no? Las clases públicas, distintas acciones en cada una de las universidades, eso sería también muy positivo. Francisca, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, a usted y un saludo a la audiencia. Buenos días. Buenos días. Hablamos con Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, una de las federaciones de docentes universitarios.